Amigos oyentes, gracias por seguir en compañía del Informativo Cultural Bitácora. Antes de iniciar este diálogo, enviamos nuestros saludos a nuestros oyentes en Pichincha en los 940M, en el litoral ecuatoriano a través de Radio Macarena en la 92.1 FM, y a nivel nacional e internacional estamos en www.casadelacultura.gov.es. Vamos a iniciar este diálogo hablando sobre la educación, ¿no? Esto en el contexto de una feria llamada Grey Universities 2015 que emprende la Embajada Británica de Quito. Tenemos la presencia de Chris Craven, el jefe de misión adjunto y cónsul de la Embajada Británica, y vamos a hablar sobre esta feria, ¿no? Nos contaban un poco tras micrófonos que esta es la cuarta edición de este trabajo, la tercera. Entonces, ¿qué tal si hacemos un poco la historia, ¿no? ¿Cómo ha sido la primera, la segunda y la tercera edición de este de esta feria de las universidades? Bueno, primero, muchas gracias por esta oportunidad de hablar sobre la feria. De nuestra parte, la educación es una prioridad para el Reino Unido. Tenemos un montón de universidades del nivel mundial y hay mucho interés. Ellos tienen mucha gana de establecer más conocimiento sobre las oportunidades en el Reino Unido para atraer los estudiantes ecuatorianos. En los últimos 3-4 años hemos visto un incremento muy significativo de estudiantes ecuatorianos. Por ejemplo, solo con relación a los becas de CNESIT. En 2011 teníamos solo dos estudiantes estudiando en el Reino Unido. En 2014 el número fue más que 200. Y por eso hemos visto un incremento muy, muy impresionante. Uh-huh. Ustedes desde que emprendieron esta feria de las universidades británicas acá en el país hace un par de años, ¿iniciaron con 20 universidades, las mismas 20 con las que se encuentran en esta tercera edición? Las universidades, ha sido cambios de universidades, claro, de cada año hay diferentes universidades. Uh-huh. Claro, este año tenemos un grupo de 20, la mayoría han venido antes, pero también hay cambios poquitos también. Uh-huh. Bueno, amigos oyentes, yo les recuerdo, estamos junto a Pierce Craven, él es jefe de la misión adjunto y cónsul de la Embajada Británica en Quito. Estamos hablando sobre la Feria de las Universidades que se realizan en el Ecuador, porque están visitando Guayaquil, también estarán en Cuenca y estarán en Quito el 14 y el 15 de octubre en el Hotel Sheraton. Los horarios van a ser desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. Ustedes, como parte de la organización, como son parte de la embajada, ¿cuál es el proceso que van a realizar? ¿Exposición de las universidades y luego qué se vendría? Esencialmente es una oportunidad para los estudiantes conocer más sobre los cursos en el Reino Unido, pero también para entender lo que tienen que hacer. Por ejemplo, habrá representantes de nuestros colegas encargados con visas de Bogotá que van a presentar los trámites de visas. También habrá información sobre los cursos de inglés y sobre los exámenes de inglés. Así habrá un montón de información. Claro, cada universidad tendrá un puesto para que los estudiantes puedan preguntar cualquier consulta, cualquier pregunta que tengan. A nivel de la región, ¿ustedes también realizan este tipo de experiencias con países vecinos, Perú, Colombia, en algunos lugares de Latinoamérica? Sí, claro, tenemos otras iniciativas en otros países. Uh-huh. Hay un impulso en general en el campo de educación, porque nosotros tenemos una posición muy fuerte, es decir, que tenemos unas de las mejores universidades del mundo en el Reino Unido, y por eso queremos difundir más información, queremos promover las oportunidades que tenemos, también porque la educación es una oportunidad de fomentar y de fortalecer los vínculos entre los dos países. Uh-huh. Actualmente en el Reino Unido, se encuentran, están entrando en el periodo de clases en este momento? Sí, sí, septiembre es el inicio del año escolar. Que inician clases, ¿no? Un poco para que nuestros oyentes se hagan la idea, ¿no? Si fueran a la feria, les gustaría entrar a alguna universidad más o menos después de pasar los periodos del idioma, hacer los papeles, ¿cuándo más o menos creen que estarían ingresando a la universidad? Claro, para ingresar el próximo año, los trámites empiezan en las semanas, los meses siguientes. Todo depende un poquito de cada situación y también del curso de la universidad, pero habrá toda la información en la feria. Hace un momento nos contabas de las universidades de prestigio, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si nos comentas cuáles son las universidades, las 20 universidades que van a estar en esta exposición, en esta feria? Tenemos una variedad de universidades, incluyendo unas de las mejores universidades del mundo, por ejemplo, como University College London, como King's College London, la Universidad de Edimburgo. Ellas son universidades del alto nivel, al nivel mundial. Ustedes tal vez tienen, por ejemplo, datos de las anteriores ediciones donde se ha realizado esta feria y cuántas personas han tenido ya la oportunidad de estar ya presentes. Hemos tenido una asistencia de miles de estudiantes. No tenemos las cifras exactas de los cuales han tomado la oportunidad después, pero en el pasado teníamos un montón de estudiantes. Y esperemos que este año pueda ser lo mismo también. En el ámbito de la educación, desde la embajada británica en Quito, tal vez este es el único trabajo en el ámbito de la educación que realizan acá en Quito. ¿Tienen otras actividades, no sé, a nivel secundario, primario? Sí, tenemos muchas actividades en este campo. Por ejemplo, hace 3 semanas tuvimos una visita de una delegación de vicecancilleres del Reino Unido de 14 universidades que estaban explorando nuevas corrientes de cooperación con universidades ecuatorianas. Eso es para nosotros un campo muy amplio y queremos fortalecer todos los vínculos así. Hay mucha actividad y con tiempo estamos fortaleciendo eso. Finalmente, no sé si contamos con información sobre el programa de becas del gobierno británico que realiza, ¿no? Esa información va a estar ahí, ¿no? Pero si usted tiene algo más de algo para adelantar a nuestros oyentes, sería bueno. ¿Cuál es el programa de becas de Gran Bretaña? Hay diferentes programas. Claro, hay el programa del gobierno que se llama Chevening. Hay también, cada universidad tiene su propio programa. Uh-huh. Y claro, habrá la oportunidad de conocer más sobre eso en la feria. Los trámites son diferentes en cada caso, pero habrá un montón de información y queremos atraer a todos los estudiantes quienes quieren saber más a venir el martes y el miércoles. Para saber más. Ya lo saben, tenemos esta invitación, ¿no? El 14 y 15 de octubre, la Feria de Universidades Británicas aquí en el país. Va a ser en el Hotel Sheraton desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. ¿El ingreso va a ser completamente libre? Sí, completamente libre y no es necesario registrarse antes también. ¿Toda esta propuesta de las carreras universitarias son para pregrado o también estarían para posgrado? Las dos. Sí. Perfecto. Con estas informaciones nosotros cerramos esta entrevista. Agradecemos a Chris Craven, el jefe de misión adjunto y cónsul de la Embajada Británica en Quito. Le agradecemos por acompañarnos y difundir la información de la Feria de Universidades Británicas en el país. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la oportunidad.